La que te gustaría cuando te despertás o la que te encantaría cuando cerrás los ojos y pensás en lo que te mereces o en lo que deseas o en lo que soñás. Y así dale que va. Pero la atmósfera nos hace el aguante y siempre nos está permitiendo esto de respirar y esto que se ha vuelto un ejercicio que es la vida. Y con esta palabra vida abro, empujo la tranquera del Corral de la Oveja, llega a la columna semanal de Pablo Doly. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Juan. Un placer de saludarlos nuevamente. Bueno, el placer es nuestro de recibirte. Estamos superando ya nuestras primeras cuatro entregas del Corral de la Oveja. Esta viene a ser la quinta, si mal no registro. Así que felicitaciones y nada, que siga este temple, que nos encanta tenerte. Sobre todo por el bagaje que traes, Pablo, del mundo del cannabis, para conocedores, entendidos, y para neófitos también. Sí, la realidad es que intentamos también hablar así muy de formas muy generales, como para que cualquiera que esté del otro lado nos pueda entender, incluso a quienes tampoco viven el mundo del cannabis desde adentro, porque es transversal a muchas clases sociales, a todo tipo de edades, así que muchas gracias una vez más por el espacio que siempre nos ceden. Y un poco la particularidad de la columna de hoy que les quería trasladar era, ya que la semana pasada estuvimos así como abriendo los ojos, hablando de espabilarnos con el frío, abriendo un poco los ojos de lo que querían lograr el gobierno, en un punto dije, más que quejarme, lo que siempre solemos hacer es ser pragmáticos y seguir la vía por la que estamos, que es la del trabajo y la del acceso seguro del cannabis a nuestros socios y socias. Así que en ese sentido yo quiero contarles a las personas que nos están escuchando del otro lado que hoy adquirir cannabis legalmente es posible, con todo lo que eso refiere y en base a interpretaciones de la ley que en principio nosotros realizamos. Mi vieja ya no ejerce, pero es una excelente abogada laboral, y percibido durante toda mi vida discusiones, digamos, acerca de casos y formas de resoluciones judiciales en base a las interpretaciones de las leyes, casualmente, que hacían los jueces. Eso en principio ya siempre me pareció muy particular, o sea, no solo tenés que conocer las leyes, sino que también de alguna forma tenés que interpretarlas. Incluso también en esas charlas con mi vieja descubría los vericuetos, digamos, que hacía, siempre fue laboralista y del lado de obrero, no de la patronal. Entonces la verdad que cuando te pones en esa vereda, te parás desde ese lugar social, tenés que encontrar un montón de vericuetos de las leyes para salir de lo peor, de las garras de la justicia, que muchas veces está aliada con esa patronal. Alguna vez habremos escuchado que las leyes civiles y comerciales están hechas para que de alguna forma las clases más pudientes puedan someter de alguna forma a las clases menos pudientes. Y la realidad es que tiempo después, en mi vida, trasladando mi vida un poco a lo que estoy planteando como entendimiento jurídico, se sumó mi hermana melliza, que la adoro, la amo, le mando un beso a Ana, a Anita, que es una eminencia jurídica hoy en día también en el ámbito laboral. Y bueno, más allá de la relación que tienen las personas gemelas o mellizas, tenemos un sentir muy muy lindo con ella, para con ella. Y también trasladamos sus conversaciones e interpretaciones jurídicas con formas filosóficas, muchas veces como las que hablamos en su momento de aquellas personas que pregonaron la Constitución Nacional y posteriormente las leyes que, en definitiva, siempre deberían cubrir los aspectos básicos de esa Carta Magna, por así decirlo. Tal cual, tal cual. ¿Cuántas cosas juntaste ahí, Pablo? Qué bello esto. Yo estoy absorbiendo lo mejor que me pone el universo desde ayer. No te quiero llevar enseguida para ese lado, pero sé que vamos a pasar en algún momento. Adelante, por favor, continúa, por favor. Sin duda, la verdad que no sé si hoy nos despertamos despabilitados por el frío o por el cachetazo de realidad civil que demostró una vez más el pueblo argentino ayer. Todavía tenemos como esos relámpagos de recuerdos de la plaza, así que sí, estamos todos con los sentimientos a flor de piel, y la realidad es que, bueno, después de tantos años de mamar justicia, como te decía, entendí también que las leyes están realizadas para que en principio cualquier persona las pueda leer y entender. No están, digamos, redactadas para ese submundo oculto de abogados y jueces en litigio. Son palabras que muchas veces rozan lo absurdo, a veces para intentar explicar la realidad y esos principios básicos tanto del derecho público como del derecho privado, digamos. Y un poco por eso yo a veces refuerzo tanto en conceptos que muchas veces son jurídicos, hasta quizás aburren del otro lado. Pero nuestra principal tarea hoy es darles interpretación jurídica a las leyes que nos reprimen o que nos favorecen según el grado de conciencia casualmente que tengamos de ellas. Y cuando adquirimos esa conciencia, de alguna forma la principal tarea es concientizar. Por eso se traslada dialécticamente. Y por un lado la responsabilidad también de cambiar un poco ese entorno en relación a esos ideales que a través de la conciencia se transforman directamente en convicciones, en ese horizonte al que queremos llegar. Y la realidad es que haciendo un mínimo recorrido por las leyes que hoy tenemos, la planta es algo bastante insólito. Está atravesada por tres leyes, una penal, una medicinal y otra industrial. La penal es la 23.737, que nos mete presos por hacer cualquier cosa con cannabis hasta 15 años. Eso ya lo hablamos. Y de alguna forma las dos oportunidades que tenés para salir de las garras penales de esa ley es o tener un fin legítimo, que ya lo charlamos la vez pasada, es esa relación filosófica por la cual nadie te puede decir si algo es legal o ilegal, porque estás en tu exclusiva intimidad, digamos. Y la otra opción para salir de esa ley penal es la autorización pertinente, que puede ser una autorización, no sé, que te dan porque tenés una facultad y estás haciendo un proyecto de investigación, o puede ser en sí mismo la indicación de un profesional de la salud para tener un tratamiento terapéutico. Entonces, se sobreentiende cuando alguien, un profesional de la salud, te ofrece una prescripción de un tratamiento canábico, ya se sobreentiende el fin legítimo per se. Estamos hablando de salud y hay un médico con una matrícula que te lo está ofreciendo como tratamiento. Pero al parte ya en sí mismo, el registro que te está dando con el tratamiento, ya en sí mismo es una autorización pertinente. Incluso las personas que van con esa misma prescripción a una farmacia a comprar los productos que hoy en la farmacia están disponibles con cannabis, no le piden tener el Reprocan. Así que ahí claramente ya en la interpretación de la ley 27.350 entendemos que el Reprocan es un registro optativo. No sé si hasta ahí me van siguiendo. Sí, sí, absolutamente, Pablo. Más claro que nunca, creo que hay quienes te están escuchando, que nos asomamos a entender cuánto fue que se avanzó entre severos retrocesos que habían las libertades en la época de la dictadura, porque medio me parece que arrancaste de ahí con la ley de estupefacientes. Exactamente. Inclusive cuando después se crea Reprocan, que es una conquista social muy fuerte de la sociedad canábica, crean luego un registro en el que ya hay un absurdo inconstitucional, que es registrar un autocultivo. Si el autocultivo per se está en el derecho a la intimidad, que nos avala el artículo 19 de la Constitución. Entonces, ya creas un registro que en principio te acota posibilidades constitucionales de intimidad. Y después, en definitiva, crean el ámbito médico como para que estés en principio obligado a inscribirte en ese registro. Cuando en la interpretación real de la ley, uno entiende que ese registro es optativo. Entonces, que la gente no imprima su carnet de Reprocan, y muchos que están esperando el trámite, esperan un trámite que no va a llegar, cuando que al otro día de tener la prescripción médica, ya podrían ser suficientes para adquirir ese derecho. No lleven impresa el Reprocan, y lleven impresa la receta de un médico. ¿Se entiende? Para salir de esa espera penal. Directamente a la práctica. Falta, por supuesto, ese conocimiento, ese bagaje que están aportando en la Argentina desde hace algunos años los cultivadores, sean solidarios o como se los quiera llamar, porque la gran figura, el gran reconocimiento, creo, la cachetada para la pacata sociedad argentina que todavía resiste la llegada del siglo XXI, fue madres cultivando para mejorar la calidad de vida de sus hijos con autismo. Esa figura de mamá cultiva creo que fue un cartel que se les vino encima y los aplastó para ver si una vez aplastados van a empezar a germinar como personas que le pueden aportar más a una sociedad que quiere seguir creciendo, Pablo. Sí, incluso yo quiero ir un poquito más allá, casualmente en esta columna, porque vos nombraste una palabra que es clave y es solidario. La 27.350, en toda su estructura de la ley, no nombra nunca la palabra solidario. El hecho de que hayamos puesto cultivadores solidarios, se sobreentiende que toda la sociedad canábica, sobre todo la que vivió la transformación de la ilegalidad a la legalidad, es solidaria. Cuando vamos a un asado y tienen una sonrisa de más quienes nos saludan, es porque saben que llevamos una florcita que vamos a alegrar el tercer tiempo. Siempre somos solidarios y lo fuimos y lo seremos. El espíritu de la planta te indica ser solidario. Pero lo que tenemos que entender mucho es que a veces las cualidades dialécticas deforman incluso hasta la propia ley y nuestra propia constitución y las leyes posteriores que tendrían que abarcar esa constitución magna. A lo que voy, la 27669, que es la ley, se supone, industrial, en la que nosotros íbamos a poder a tener un negocio en base al cultivo de cannabis, está liderada por el Aricame, que ahora no está funcionando y sigue completamente acéfalo. O sea, por lo cual, una licencia para poder hoy vivir del cannabis de forma legal no existe. Entonces, de nuevo, tenemos que estar obligados a trabajar al margen de la 27.350. Y en esa ley, 27.350, ¿qué dice sobre el abastecimiento? En principio, nada. Solo te da el margen de la cantidad de plantas en floración, no dice nada de plantas en vegetativo, no dice nada de acopio. O sea, si no dice nada, no hay restricción. Hay grises. Según la interpretación de la... No, ni grises. Nadie está prohibido lo que la ley no manda a prohibir. Eso es una máxima de la abogacía. Entonces, si a mí me decís, solo puedes tener 9 en floración y no nombras la cantidad de vegetativo, puedo tener la cantidad de que quiera de vegetativo. Ay, ¿se entiende? Sí, de sí. La misma forma que si a mí me muestran metros cuadrados, las plantas y el espacio viven y conviven en metros cúbicos. Entonces yo podría tener 1 metro cuadrado y 15.000 metros para arriba, irme para el espacio. Tal se cual. Entiende también a veces los absurdos de tratar de llevar a la práctica la realidad. Pero también en esa propia ley muestra dos formas de autoabastecerse, de abastecerse. O al autocultivo, o sea, sos autosustentable, o bien por medios asociativos, a través de una persona física, que puede ser tu hermano, tu amiga, tu madre, tu vieja, o una persona jurídica, como sería una ONG, como por ejemplo mi querida Buenas Raíces. Y en la ley 27.350, ¿dice algo si ese trabajo del tercero debería ser remunerativo? No dice nada. Por ende, se abstrae a las leyes civiles de nuestro país. O sea, salidos de la ley penal, incluyéndonos en la ley 27.350, ¿qué margen tenemos civil para poder remunerar esta actividad? Porque nadie puede entender... Nadie podría decir que el trabajo de llevar una planta no es es bastante arduo y laborioso, y nadie me podría a mí discutir si ese trabajo no debería ser o no remunerado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, por eso me abstraigo a las leyes civiles de nuestro país, que existen, 24.057, la ley que en definitiva, a partir del artículo 168, establece las normas, por ejemplo, que debería tener una ONG. O incluso antes, te digo, si yo quedo con mi hermano que me va a cultivar esas plantas y podemos hacer un contrato entre pares en el que vos me digas, yo trabajo esto, yo te doy los insumos y vos por eso cobrás tanto, es muy loable. No solo es loable, sino que es bastante pertinente. Nadie pone tiempo de su vida, o nadie, digo, por eso el mote de solidario, el que nos quisieron encontrar. Te lo resumo, la ley dice que las asociaciones sin fines de lucro se autoabastecen por medio de las cuotas de sus socios y de las donaciones que estos mismos socios pueden hacer, o bueno, otras entidades. Entonces, si un asociado va a alguno de los dispensarios de Buenas Raíces, o cualquier asociación, ¿no?, civil debidamente establecida, podría adquirir el tratamiento que le indicó el profesional, y la ONG, que es consciente del costo que tiene ese tratamiento, se lo traslada a la conciencia del costo de producción, sabiendo que si ningún socio o socia aporta esa donación mínima que le pedimos por ese costo del producto, una ONG muere, porque no tiene fin de lucro, pero sí entra en el círculo en el que puede autosustentarse casualmente con la conciencia del socio que entiende que esa materia prima está establecida por un costo de producción concreto. Y como mucha gente encima de forma altruista, digamos, dona más de lo que corresponde a su propio tratamiento, nos permite también abastecer tratamientos gratuitos para mucha gente que no tiene. De hecho, casualmente los beneficios de vivir en una vida comunitaria y asociativa, por así decirte. La solidaridad y las leyes se tocan la punta de los dedos como el Diego y Dios en ese cuadro que nos encantó siempre en la columna de Pablo Dolly, que yo respetuosamente voy a ir cerrando la tranquera hoy, Pablo, porque como nunca te he permitido y trajiste la claridad meridiana que hacía falta para hablar de una manera que cuando revisen esta columna del Corral de la Oveja, quienes nos estuvieron escuchando, se van a sentir mucho más tranquilos por lo que tenemos por delante. Gracias, Pablo. Muy gracias a ustedes una vez más por el tiempo que me dedican. Hasta luego. Estás en La Siesta que nos fue, no te vas a perder nada.